presenta. El fin justifica los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio. Prensa. Televisión. Internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigos? Qué bueno que están en este programa. Hoy es nuestro primer programa en este nuevo horario, luego de casi 25 años de transmitir a las 9:30 de la noche, como ven. Hemos querido hacer este cambio con el propósito de dirigirnos a nuevas audiencias, llevando este tema tan importante, que es el de los medios de comunicación, José. Graciela Ramírez, estamos muy contentos por este nuevo horario, muy entusiasmados de llegar a nuevos oídos. Y la intención, por supuesto, es abordar los temas de manera más accesible para el público. Nos vamos a enfocar a temas de recepción crítica, analizaremos contenidos que recibimos de los medios, de los distintos medios, temas de alfabetización audiovisual, derechos de las audiencias, esto por supuesto sin dejar de lado la cobertura de eventos de comunicación, la opinión de expertos sobre temas de coyuntura y por supuesto la agenda comunicativa, donde tendremos, bueno, pues actividades de reflexión y análisis de los medios de comunicación. Así es. Y con esto esperamos llegar a nuestros 25 años, la primera semana de septiembre, con el programa renovado, respondiendo a esta nueva etapa. Esperamos contar con su compañía, por supuesto, en este nuevo horario. Además, como saben, el programa se puede descargar en el momento que quieran de la página web de Radio Educación y de nuestro Facebook, El Fin Justifica a los Medios. Como siempre, el nervio, bueno, pues tiene mucho que ver en los inicios. Ojalá y ustedes, amigas y amigos, si están interesados en estos temas de comunicación, marque nuestra línea telefónica porque es muy importante para nosotros saber su punto de vista. Así es, y bueno, también queremos aprovechar este momento para invitarlos a que nos acompañen el próximo 4 de septiembre, que es jueves, en el festejo de aniversario, los 25 años, que realizaremos aquí en la estación a partir de la 1:00 p.m. Vamos a transmitir el programa desde la recepción de la emisora y con la participación de expertos y estudiantes de comunicación. Tendremos un sorteo de libros de comunicación, por supuesto, un convivio al que estamos invitando a todos nuestros radioescuchas. Así que ya lo saben, amigas, amigos, a partir de hoy, todos los jueves, en punto de la 1:05 p.m, vamos a tener información sobre medios de comunicación. Así es, y para ir comenzando con esta emisión, vamos a decirles los temas que hemos preparado para este programa. Vamos a tener primeramente una noticia que nos ha sacudido este fin de semana con el ataque que sufrió la radio comunitaria en Lubianos, Estado de México, en donde murió el hijo del director de la estación Calentana, se llama esta emisora, con quien vamos a tener una entrevista. Enseguida les ofreceremos nuestra agenda comunicativa, una sección donde compartimos con ustedes actividades relacionadas con los medios de comunicación. Hoy toca que nos acompañe nuestro compañero Carlos Padilla para contarnos en torno a los temas que trata la revista Zócalo de este mes, de la cual, por supuesto, vamos a obsequiar algunos ejemplares para ustedes que nos marquen al 4155-1060 o 01800-080-1060. También vamos a platicar con Lucía Lagunes, quien nos va a invitar a la presentación del informe sobre violencia contra las mujeres de CIMAC. Ángeles Medina nos va a presentar su primera sección, Detrás de los Medios, la cual está dedicada a analizar los contenidos mediáticos. Así es. Y bueno, para finalizar, vamos a una emisión de un reportaje de Alexia Cervantes, que nos tiene preparado sobre la mesa redonda sobre la ley secundaria en telecomunicaciones que se realizó la semana pasada en la Casa LAM. Así que prepárense para acompañarnos. Los invitamos a que se queden con nosotros y que participen en El Fin Justifica a los Medios. Thank you. Bueno, pues les saludamos a las emisoras hermanas que se enlazan a través de EDUSAT y al público que nos sintoniza por las frecuencias de Radio Educación y por internet en www.e-medioradio.edu.mx. Recuerden que estamos aquí en vivo, pueden llamarnos al teléfono 4155-1060, al 01800-080-1060 o a nuestro correo electrónico elfinjustifica@yahoo.com.mx. También tenemos nuestras redes sociales. Por supuesto, estamos en las redes sociales. Quien que sea ahora puede estar fuera de el Facebook, por ejemplo. Ahí nos encuentras como El Fin Justifica los Medios. Y en Twitter también, mucho más compacto y directo, como @RadioElFin. Y bueno, pues a continuación tenemos una parte importante de este tema del que hablabas, Graciela, y que sacudió a la opinión pública el fin de semana. Así es, vamos a presentarles esta noticia de lo que sucedió la noche del pasado 1 de agosto, cuando un grupo armado disparó en contra del vehículo del director de la radio comunitaria La Calentana Mexiquense en Lubianos, Estado de México. Esta radio comunitaria, que tiene aproximadamente un año de trabajar, fue montada por Indalecio Benítez, quien se había dedicado antes de esto a vocear anuncios locales en su camioneta equipada con bocinas, como en muchos pueblos de la República Mexicana. Hasta que en un momento dado él decidió poner una radio en su propia casa. Fue precisamente ahí a donde lo fueron a buscar los agresores, quienes dispararon contra su vehículo y lamentabilísimamente falleció a consecuencia de las rafagueadas que les dieron su hijo, un hijo de 12 años de edad. Así es, desgraciadamente. La situación que prevalece en Lubianos, como en otras partes de nuestro país, es de inseguridad debido a la presencia de grupos delictivos dedicados al narcotráfico. E hicimos una entrevista telefónica con Indalecio Benítez, la cual vamos a presentarles a continuación. Y ya está aquí con nosotros Indalecio Benítez, vía telefónica. Bienvenido, Indalecio. Antes que nada, queremos darte el pésame de parte de todo el equipo de Radio Educación por el fallecimiento de tu hijo a consecuencia de este ataque que sufrieron en Radio Calentana. Indalecio, cuéntanos qué fue lo que sucedió esta noche del 1 de agosto. Eso fue el viernes. El viernes. Nosotros habíamos estado planeando por 15 días un programa que le denominamos nosotros la primera tarde-noche bohemia de Calentana Mexiquense. La teníamos planeada, inició a las 7 y prosiguió, pero como tuvo tanto éxito que la teníamos planeada hasta para las 9, se prolongó hasta para las 11 de la noche y nos fuimos. Aproximadamente ese está como a unos 700 metros el restaurancito donde estamos en la cabina. Pues ya nos fuimos en caravana. Al doblar allá para donde ya se ve la calle de mi casa, la entrada, vi que estaba un taxi afuera de mi domicilio con las puertas abiertas. No me sorprendió ni tomé a mal ni nada, porque yo no tengo, nunca me esperaba esto. Proseguimos en un tope ya como a 30 metros de donde está mi domicilio, hay un tope y se suben las llantas de adelante arriba del tope y suben las luces y ya distinguimos que era taxi y que había una persona ahí parada. Avancé como 10 metros más y la persona se volteó, pero yo ya estaba demasiado cerca de donde estaba él. Entonces yo seguí y nos dimos, ya ahí fue donde nos entró el temor, porque vimos que era una persona encapuchada y que tenía chaleco y todo, ya parecía un sicario, pues. Entonces me fui orillando y como ahí es un callejón y el carro no me dejaba pasar, pero por el lado de mi vivienda yo había hecho un recorrido para construirme más atrás. Entonces había un espacio y me fui orillando y él soltó el rifle con una mano, porque lo tenía dos manos, y al soltarlo yo le volteaba a mi mano derecha y vi que de mi casa venían saliendo otros individuos armados ya. Entonces aceleré el carro y me quise escapar y fue cuando me rafaguearon. Desde el momento cuando iba pasando frente a él, quiso levantar el rifle y pegarme así en cortito, pero como yo aceleré, al momento de acelerar, le pegó su rifle en la puerta trasera de ahí y le dio hasta una patada al carro y yo me aceleré y me jalé. Y allí fue cuando nos empezaron a rafaguear. Yo pensé que no nos habían pegado o que inclusive habían tirado los tiros nada más al viento. Yo me encarreré, agarré vuelo con el carro, me le di vuelta y llegué hasta donde está la marina. Ya donde está la marina me interné adentro. Y al bajarme del carro solicité apoyo y yo pensé que mi hijo estaba desmayado del susto. Al agarrarlo, porque yo no le vi sangre ni nada, pero al agarrarlo y jalarlo, porque se le murió en las piernas a mis hijos. Él cayó para el lado de adentro, yo le iba en la orilla bien pegado atrás de donde yo iba manejando. Entonces él era el más grandecito de los cuatro y cayó para el lado, les cayó en las piernas a los otros que estaban ahí por un lado de él. Y ahí ya el niño ya iba totalmente, bueno, sin ninguna opción de vida, pues. Qué terrible, Indalecio, no sabes cómo lo lamentamos. Indalecio, sabemos que tú tienes instalada la radio en tu domicilio. ¿Qué motivos crees que tuvieron los atacantes? ¿Razones personales o relacionados con la radiodifusora? Todo. Ahí todo va. Le voy a ser sincero, yo había hecho algunos comentarios que posiblemente no eran de su agrado de estas personas, pero yo lo siempre mencioné que, bueno, lo que yo siempre he deseado es el bienestar de la ciudadanía. Y ahí se combinaba todo. Hay un montón de situaciones, yo por eso estoy por ahí viendo, nos vamos a entrevistar en un rato más por ahí con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y también con la Secretaría de Gobernación. Vamos a buscar todos los mecanismos al alcance para que se esclarezca esto, ¿eh? Es cierto que yo cuando el día del sepelio y cuando yo estaba velando a mi hijo hice un comentario en la radio, les mencionaba que yo perdonaba a los que lo habían hecho porque yo quería que mi hijo estuviera descansando en paz, porque si no los perdonamos, mi hijo sufre. Entonces yo comenté que los perdonaba, pero el hecho de perdonarlos no quiere decir que estamos de acuerdo con lo que hicieron. Ellos tienen que pagar. No estoy pidiendo la pena de muerte tampoco cuando los dejen. Simplemente que paguen lo que hicieron. Que lo paguen por la vía legal, por las leyes, que se les castigue. No estoy pidiendo la pena de muerte ni tampoco me voy a enfrentar a ellos a tiros porque yo no soy sicario. Pero sí estoy dispuesto a reunirme con el pueblo, con toda la ciudadanía de Lugianos y que formemos un bloque de ciudadanos para autodefendernos en coordinación con los diferentes gobiernos, llámese federal, estatal y municipal o con quien sea, siempre y cuando no sean personas corruptas que se vayan a vender con ellos. Queremos ayudarles. Yo estoy seguro que cuento con el respaldo de la gran mayoría del pueblo, que les da miedo decirlo al viento, porque es muy delicado el asunto. ¿Qué puedes hacer tú solo cuando te llegan, que ya no son ni grupos grandísimos, porque no se los permiten, porque ahí tenemos bases de marina, hay una base militar a 45 minutos de ahí? O sea, no está tan fácil para ellos también. Entonces, pero sí se manejan todo, no sé, guerrillas, en un carro que se bajan caminando por ahí, el primer carro que encuentran por ahí, lo amagan, les quitan el carro y con ese andan operando en la noche. Y pues, ¿con qué facilidad te llegan a tu hogar, te abren la puerta, se te meten, sacan a una persona y se la llevan? Cuatro individuos que pueden hacer y deshacer y traen a todo un pueblo bajo la suela de su zapato. Yo siento que no es dejarle toda la responsabilidad al gobierno. Tenemos que hacer algo. Tenemos que coordinarnos los ciudadanos. El gobierno solo no puede solo. Estoy segurísimo yo de eso, que no va a poder el gobierno solo. Necesitamos ayudarle a los ciudadanos para, no sé, necesitamos ver un mecanismo. Yo estoy dispuesto a volver a mi pueblo, ayudarles y que nos organicemos. No queremos a ninguna persona de ya que entre al pueblo. No sé, he llegado a pensar que tuviéramos que amurallar el pueblo, amurallarlo, echarle una barda todo alrededor, en las entradas poner puntos de revisión controlados al 100% y evitar la penetración para adentro. Y todas las personas que entren y salgan, llevar un control, como si estuviéramos en la Edad Media. He llegado a pensar que poniendo puestos y barricadas cada 200 metros alrededor del pueblo, lograríamos controlar eso y ya no podrían escaparse ni estar entrando y saliendo, ni mucho menos. Indalecio, ¿ante quiénes han denunciado el ataque y qué respuesta han tenido de las autoridades? Mira, el ataque ya, bueno, por oficio se sigue el delito, por oficio, y más cuando hay es la muerte de un niño, y más todavía porque es por un grupo de crimen organizado un grupo de sicarios. O sea, yo creo, es más, he llegado a pensar que este caso lo debería de atraer la Procuraduría General de la República, por diferentes motivos, por la muerte del niño, por la forma en que se dieron, por el ataque a la radio. Yo soy auxiliar de la Comisión de Derechos Humanos Municipal. O sea, hay motivos suficientes para buscarle una salida. Y yo tenía mucha molestia el día de antier, pero grande, porque yo solicité el día del que me entregaron el cuerpo de mi hijo, solicité protección en mi domicilio, y la verdad no habían dado una respuesta como yo la esperaba. Yo la esperaba con unas patrullas ahí permanentes, en espera por ahí, de sentirme yo protegido. Hacían rondines en la noche. Más de la mitad del pueblo de Lubianos está completamente a oscuras, más de la mitad, porque hace unos meses iniciaron una obra de meter el cableado eléctrico subterráneo. Entonces quitaron todos los postes y desapareció el alumbrado público, porque las lámparas estaban sobre los postes de la luz. Y al quitar todos esos, quitaron todas las lámparas. En más de medio pueblo no hay luz, no hay alumbrado público. Y precisamente ahí en mi domicilio está a oscuras completamente. Indalecio, ¿y qué acciones están tomando para protegerse? Supongo que tú y tu familia no están ahorita en su casa. No, yo me salí desde ese día por esa molestia, porque todavía me mandan un citatorio el día lunes, pidiéndome que me tengo que presentar el día martes a declarar al ERMA. O sea, yo eso no me pareció nada bien. ¿Cómo me están viendo lo que sufrió un atentado? ¿Con qué agravantes y con qué personas lo están haciendo? Y todavía me dicen, ven acá, porque a nosotros nos da miedo ir allá, o qué me dieron a entender con decirme, ven tú acá. O sea, todavía me hubieran mandado una patrulla, saben que te van a acompañar, vas a venir a declarar, adelante, pero no, acá te esperamos, ven a declarar, pues estamos a las 11:30. Uh-huh. Ahora, las personas que están citando son personas que en cierta manera, pues, no más bien, en cierta manera, pues son testigos de lo que pasó. Y usted cree que era conveniente que vinieran así nada más como si fueran a decir, oye, fíjate que allá en Lubianos va a haber una kermés. Pues no, vienen a declarar algo muy delicado. Claro. Demasiado grave como para decir, vénganse ustedes acá, Pelote, que nosotros acá estamos seguros, pero allá están inseguros. Y yo por el camino, ¿qué? Entonces había esa inconformidad, pero ya el día de ayer, por ahí ya tuvimos un contacto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana a través de, por ahí una entrevista también, se necesitó recurrir a muchos medios de comunicación para que a veces se ventilen las cosas, ¿eh? Claro. Porque hay veces que los bajos mandos no pasan la información para arriba y pues arriba ni se enteran. Uh-huh. Entonces, pero ya el día de ayer tuvimos comunicación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y también con el Procurador de Justicia del Estado de México. ¿Y han recibido apoyo de alguna organización no gubernamental, como es el caso, no sé, de Artículo 19 o de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias? Sí, AMAR, de Radios Comunitarias, bastante apoyo, también bastante apoyo de Artículo 19, inclusive pues, ellos son las personas en las que nos hemos estado apoyando para poder ventilar las cosas. Yo estoy en la mayor disposición para que se esclarezca esto. Y no nomás esclarecerlos, dar con los verdaderos culpables. Digo verdaderos culpables porque queremos verdaderos culpables. Indalecio, pues muchas gracias por esta entrevista, te deseamos lo mejor y vamos a darle seguimiento al caso para ver que este caso, cuando menos, pues se haga justicia. Amigas y amigos, esto es lo que sucede en muchas regiones de nuestro país, lo que le ha sucedido a Indalecio Benítez, un comunicador del Estado de México, de la zona calentana. Es lamentable de verdad, pero es lo que sucede en nuestro país, al norte y al sur, en Veracruz y en el Estado de México y en Michoacán y en muchos otros lugares donde ejercer el periodismo se ha convertido en pues una verdadera causa de hostigamiento, de persecución y muchas veces de muerte, mi querida Graciela. Así es, y bueno, la gente está muy aterrorizada. Ahora que fue el entierro del hijo de Indalecio, precisamente comentaba él en una entrevista que se publicó que la gente, a pesar del miedo, había salido y prácticamente todo el pueblo había estado en el panteón despidiendo a este niño que fue pues víctima de esta situación de inseguridad que tiene sometida a este pueblo. Pues bueno, vamos a seguir adelante con nuestro programa. Les recordamos que tenemos nuestros teléfonos 4155-1060, 01800-080-1060. Nos gustaría mucho que nos llamaran y que nos dijeran, oigan, gracias, qué buena onda, que ya el fin justifica a los medios, está en este nuevo horario. Si les interesan los temas de comunicación, háganoslo saber, de verdad, porque nosotros estamos apostando a que usted va a recibir esta nueva versión del fin justifica a los medios con mucho entusiasmo, como nosotros lo hacemos para usted. Y todavía tenemos varias cosas que decirle, así que vamos adelante con nuestra sección de agenda. Prepárate para anotar las siguientes recomendaciones de nuestra agenda comunicativa. Agenda comunicativa. Bueno, y tenemos ya aquí con nosotros a Lucía Lagunes. Ella es la directora de CIMAC, la Agencia de Información de la Mujer, y está aquí con nosotros para hablarnos del informe sobre agresiones a mujeres periodistas. Bienvenida, Lucía, muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Hablando al respecto, ¿no?, de estas agresiones, a periodistas en general, pero particularmente a mujeres periodistas. Esta es una circunstancia real en nuestro país, mujeres que son perseguidas por su trabajo periodístico, por sus opiniones, por informar al público, Lucía. Así es, este es el segundo informe que nosotras hemos elaborado en CIMAC. El primero lo presentamos en 2010 y bueno, en esta ocasión estamos haciendo como también un recuento de lo que ha ido ocurriendo en estos últimos años con la labor de las mujeres periodistas. Ya. Dinos, ¿cuándo se presenta el informe? Primero, digamos, ya, porque los datos duros del informe, pues los van a presentar, ¿verdad? Sí, pero se los debo, porque si no, pues como diríamos, se quema la nota. pero esta presentación puede asistir el público. Absolutamente abierto, es el 13 de agosto a las 5 de la tarde en el Centro Cultural España. Y bueno, en el centro histórico atrás de Catedral. Exactamente en Guatemala es la calle, ¿no? La calle es Guatemala, es en el auditorio del Centro Cultural España, y van a estar comentando este informe la periodista y defensora de derechos humanos Lidia Cacho Ribeiro y la relatora de libertad de expresión de la OEA Catalina Botero. Con ellas estaremos dialogando de los hallazgos que de este informe que vamos a presentar el 13, y para quien no pudiera acudir al centro, pero tiene ganas de verlo a través del internet, también tenemos una liga para poder seguirlo en vivo. ¿Cuál es la liga? ccemx.org/tv. Bueno, la repetiremos ahorita, pero ustedes ya presentaron un primer informe, y esto digamos que tiene una periodicidad anual, ¿fue el año pasado? No, cada dos años. Mira, realmente una primera etapa y la forma en que surge la necesidad de documentar la violencia contra mujeres periodistas nace de la importancia de entender la condición que vivimos las mujeres periodistas. Si bien, bueno, ustedes lo saben, México se ha ido convirtiendo en los últimos 12 años en el país más violento para ejercer el periodismo en América Latina, bueno, después de Honduras. Y en los primeros informes que se presentaron sobre libertad de expresión, prácticamente las mujeres no aparecíamos. Les comento que del 2002 al 2010 tuvimos un incremento de registro de mujeres periodistas violentadas del 300%. Es decir, estamos hablando de que los primeros años había una invisibilidad absoluta de lo que estaba ocurriendo con las mujeres periodistas, y en medida que nosotras vamos ingresando a documentar los casos es que sale, digamos, a luz pública. Se dimensiona la gravedad del problema. De lo que está ocurriendo con las mujeres periodistas. Entonces, bueno, eso es lo que hicimos en el primer informe, fue documentar precisamente lo que estaba ocurriendo con las mujeres periodistas. El caso de Lidia Cacho fue emblemático, por ejemplo, digamos, como para detonar esta atención a lo que sucedía a las mujeres que ejercen esta profesión, ¿no? Así es uno de los casos, además, que está incluido en este segundo informe. Porque este segundo informe no solamente queríamos seguir contando víctimas, nos importa muchísimo, y al escuchar la entrevista con Indalecio, en relación a las falencias que hay en las instancias de procuración de justicia, nos importaba mucho poder documentar cómo se construye la impunidad en este país en el caso de agresiones contra mujeres periodistas. Entonces, este segundo informe no solamente trae la numeralia de los casos de las agresiones, sino un análisis jurídico de cómo, pese a tener instancias que se han ido creando para atender supuestamente las agresiones contra medios de comunicación y periodistas, no funcionan. No son expeditas, no son ágiles, no le facilitan el proceso a las víctimas, sino todo lo contrario. Y en el caso de las mujeres hay una visión machista. Además, esta cuestión de género y esta prevalencia del machismo en nuestro país, que ha de hacer la condición profesional de las mujeres periodistas todavía más complicada, Lucía. Mucho más complicada. Son cuatro casos que están analizados: Lidia Cacho, Regina Martínez, Ana Lilia Pérez y el propio caso de Sima, que en dos años ha sido allanado, ¿no? Pues muy interesante. ¿Dónde podemos conseguir este informe después de que se presente, que no sea en internet? Por ejemplo, la gente que no tiene todavía como soltura en la computadora, en internet, ¿podría conseguirlo impreso? Claro que sí, vamos a obviamente imprimirlo. Tendremos ejemplares en las propias oficinas de CIMAC, y al fin obviamente le haremos llegar una dotación de informes para que ustedes lo puedan compartir con el auditorio. Nos pueden encontrar en CIMAC a través de los teléfonos 55 10 20 33 y 55 10 0 085. Bueno, pues vamos a reiterar a nuestro público que pueden asistir a la presentación de este informe el 13 de agosto a las 5 de la tarde en el Centro Cultural España, que está detrás de Catedral. Van a comentar la doctora Catalina Botero, como ya se dijo, relatora especial de libertad de expresión de la Organización de los Estados Americanos, y Lidia Cacho, periodista y defensora de los derechos humanos. Muchísimas gracias. No es una cosa menor, por supuesto. Hay que tomar en cuenta que las mujeres periodistas en nuestro país y en el mundo son, a juicio de muchos, personalmente el mío es así, las que están dando la cara y las que están haciendo el mejor periodismo en este país, el más comprometido y el que llega hasta el fondo. Así que pelear por ellas, defenderlas y defendernos, pues es defender la capacidad que tenemos todas y todos de estar informados y de actuar en consecuencia, ¿no? Así que yo creo que es muy importante. importante. Y ahí está, va a estar el fin, ¿no, mi querida Graciela? Así es, vamos a mandar una reportera del programa para que cubra este informe y posteriormente les daremos ahora sí los detalles. Y bueno, repítenos por favor, Lucía, la dirección en la que van a estar transmitiendo vía internet este informe. Claro que sí, es ccemx.org/tv. ¿Y la página de CIMAC? Es www.cimacnoticias.com. CIMAC con C de casa. CIMAC con C de casa. Los dos C, CIMAC al principio y al final. Así es. ¿Cuántos años tiene ya CIMAC trabajando en esta aventura de protección y de trabajo con mujeres periodistas? Pues mira, CIMAC nace en 1988. Echémosle cuentas. Y a partir del 2005 creamos el programa sobre libertad de expresión. Excelente. Bueno. Pues muchas gracias, Lucía, por estar en el programa. Gracias por la invitación. Mucha suerte mañana. Gracias. Y bueno, vamos ahora con Carlos Padilla, que nos va a platicar de los contenidos de la revista Zócalo de este mes. Así es, gracias. Gracias y bueno, pues felicidades por este desafío al cambiar de horario y de formato. Ojalá y nos vaya bien a todos. ¿Tú cómo la ves? Yo creo que debe ser interesante. ¿Es positivo? Yo creo que sí, buscar nuevas audiencias, plantearse retos es importante y renovar contenidos también, ¿no? Yo creo que les deseo mucha suerte. Pues ahí estamos. Vamos. Y por eso estamos en esta nueva aventura. Y de alguna manera tú te has enfrentado a esto, al trabajo cotidiano de generar contenidos, de tener un equipo de profesionales que construyan un medio de comunicación como es Zócalo, una revista. Así es. Y bueno, este mes hoy venimos a presentarles el contenido de la edición correspondiente a agosto. Slim vuela sobre Peña Nieto y Azcárraga, ¿qué onda? Sí, bueno, fue una caricatura de Rapé, es una caricatura que escogimos para la portada, donde pues queremos reflejar la sorpresiva decisión del monopolio de las telecomunicaciones al rebasar prácticamente la intención gubernamental por acotar solamente un monopolio y no al monopolio de las telecomunicaciones y no al de radiodifusión. Agentes preponderantes, ¿no? Exactamente. Entonces, por eso, pues en este carrito donde va manejando Peña Nieto, pues ahí a su lado de copiloto Emilio Azcárraga, pues de repente por arriba lo rebasa Carlos Slim, ¿no? Entonces, bueno, así quisimos reflejar esta intención editorial. Polémica ley, Slim venderá activos. Y con relación a estos temas, bueno, pues Agustín Ramírez, el presidente de la MEDI, nos comenta su punto de vista con relación a lo que vino a representar la aprobación final de esta legislación, ¿no? Para él es insuficiente, para él hay varios vacíos que no cumplió y no llenó esta legislatura con relación a las telecomunicaciones y particularmente a la radiodifusión, ¿no? Igual en esa línea, Aleida Calleja comenta que si fue necesaria una reforma constitucional para que nos descontaran un pago en la vía telefónica pues que ya no nos van a cobrar la larga distancia, pues dices, bueno, ¿para qué hacemos eso si hay insuficiencias? Tanto brinco. Sí, exactamente. Y sobre todo ellos enfocan su crítica con relación a los derechos de las personas, con relación a la radiodifusión, ¿no? Y al sesgo que se le dio para favorecer a Televisa, ¿no? Por otra parte, Raúl Trejo de Labre comenta que hay que reconocer que hay una nueva legislación, nuevas instituciones, se reconoce al defensor de la audiencia, aunque esté limitado, va a haber nuevas cadenas, se va a nombrar próximamente al presidente del sistema mexicano de radiodifusión del Estado mexicano, se va a nombrar a la subjunta de gobierno, a los integrantes del Consejo Consultivo. Y él es más moderado, ¿no? Dice que hay que reconocer los avances en este sentido, porque bueno, finalmente si bien es cierto que una legislación no satisface a todos, él considera que hay avances con lo que no se había dado con esta legislación por tantos años, porque también hay que recordar que luego de 54 años este sistema permite una nueva ley, ¿no? Después de medio siglo. Entonces dice, bueno, pues hoy hay otra ley, otras circunstancias, otros actores, y bueno, pues entonces hay que reconocer los avances y también reconocer las insuficiencias, ¿no? Ese, digamos, es el meollo principal de quienes escriben sobre este tema en el número de agosto. Muy bien. ¿Se puede encontrar en puestos de periódicos todavía, en puestos de periódicos? Sí, por supuesto, en puestos de periódicos, en Sanborns, en Gandhi, en El Juglar. O sea, tú vas de copiloto con Slim. Sí, ahí. Por cierto que, bueno, y rápidamente quiero decirles que traemos otras secciones, ¿no? Por ejemplo, Manuel de Santiago desde España nos habla del nuevo partido que se llama Podemos en España y que está partiendo al bipartidismo entre el PSOE y el Partido Popular ahí en España, una nueva fuerza política, ¿no?, en términos de medios. Contenidos interesantes en Zócalo, no solo de la realidad nacional, sino también del ámbito internacional. Ojalá se puedan suscribir. También la suscripción es importante. 53-41-6590. Háganlo, vale la pena. Zócalo, una revista con, bueno, pues muchísima información de medios, política y sociedad. Y también se pueden llevar la revista Zócalo si nos llaman al 4155-1060 o al 01-800-080-1060. Si nos marcan, si nos mandan un correo electrónico a elfinjustifica@yahoo.com.mx o pídanlo a través del Facebook, El Fin Justifica los Medios, o de Twitter, @RadioElFin. Y bueno, para continuar con nuestro programa, vamos a presentar enseguida la sección Detrás de los Medios, que está a cargo de Ángeles Medina. Adelante. Sí, ya lo otro ya. Detrás de los medios. ¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que se esconde detrás de los medios? ¿Cuáles son los mensajes, el discurso que se construye y que inevitablemente está permeando en nuestra vida diaria? Sin duda alguna, los medios de comunicación, la radio, la prensa, la televisión, el cine e incluso Internet, son una herramienta para que toda persona adquiera información y conocimiento a través de sus contenidos. Y es a partir de ellos que vamos modificando nuestras formas de convivencia, valores y creencias. Asimismo los quería ver, burlándose de mí de esta manera. Qué fácil lo cae. Cuida tus palabras. ¡Sí, es un paso más! No voy a permitir que le insultes. No ves, un paso más, porque te mato. Oribe, ¿crees que debería seguir masturbándome 15 veces al día? Sí, es importantísimo. Ok, pues es un alivio saberlo de un profesional como tú. Gente, bueno, ya sé que muchos no me conocen, así que primero que nada me presento. Mi nombre es Edward y hago videoblogs. Y mi principal tarea aquí en Ensalada TV es quejarme de todo. Porque déjenme decirles que todo en esta vida me caga. Hoy, ¿quién es realmente un macho? ¿El más fuerte? ¿El que no llora nunca? ¿El que sale con 20 mujeres a la vez? No. Macho es el que está en pareja hace 5 años. Eso es un macho. En estos medios y bajo diferentes formatos se reproducen estereotipos, se promueve la discriminación, la violencia, la inequidad y también se manipula a las audiencias con contenidos en los que prevalece la banalidad, lo efímero, la dramatización y la copia de géneros de moda como los reality shows. De todos los medios, la televisión es la fuente más importante de información, entretenimiento y cultura para millones de mexicanos y mexicanas, generadora y reproductora de valores e imágenes que no necesariamente reflejan a nuestra sociedad ni al México que vivimos hoy. Estamos escuchando que pasa el desgraciado, la canción que está bailando todo México. ¿Y quiere que yo te cante el desgraciado o no? ¿Vas a ser desgraciado o no? Dos pinches lamparitas, dos bocinas de 30 watts, marca Jensen, piratas. Y dos pinches bananenas y un payasito de semáforo. Este es el nuevo show de Platanito. Es muy importante, hermano, que a partir de ahora hagan caso de todo lo que yo les diga, porque solamente así los haré llegar hasta lo más profundo de su ser. ¡Ah, caray! ¿Y qué tan profundo era? Muy profundo. Hasta que duela. Te pedí que lo encontraras para matarlo. No solamente desobedeciste mis órdenes, sino que también te has burlado de mí. Esta vez te toca perder, Pedro. Los contenidos en la radio no se quedan atrás. Si bien prevalece la música, las noticias y los programas hablados, es ahí donde frecuentemente escuchamos mensajes que discriminan, que invisibilizan y violentan a las mujeres y que también endiosan o satanizan a personajes y promueven la intolerancia. Estamos de regreso transmitiendo para la cadena radial del Panda. PandaPopRadio.com, PandaShowRadio.com, PandaFM.com, que están hasta su madre. Yo no sé si esté bien, pero quiero invitarte a tomar. Quiero emborracharte, a la cama llevarte, no lo tomes a mal. Tú pones tu cuerpo, yo pongo el champán. Por todo esto, es que la propuesta en esta sección es mirar, escuchar e interpretar los mensajes de los medios desde una perspectiva crítica y esencialmente de manera informada, ya que la posibilidad de contar con mejores contenidos y medios de comunicación depende de cada una y uno de nosotros. Es así que se vuelve necesaria la alfabetización audiovisual de la sociedad e incluso desde las escuelas, ya que niños, jóvenes y adultos necesitamos dotarnos de conocimientos que nos permitan manejar y no ser manejados por la información que difunden los medios. Debemos comenzar a preguntarnos quién dice qué, cuáles son los intereses que hay detrás del discurso que se maneja y de qué manera está influyendo en nuestra vida diaria. Para El Fin Justifica a los Medios, Ángeles Medina González. Pues esta fue nuestra sección detrás de los medios que vamos a estar teniendo a partir de ahora a cargo de Ángeles Medina. Y vale la pena ser críticos en los mensajes mediáticos. De los contenidos, y también esperamos retroalimentación de nuestros radioescuchas que nos sugieran pues qué programas en la tele, en la radio, en internet podemos estar precisamente analizando sus contenidos. Gracias por llamarnos al 41-55-1060 y al 01-800-080-1060. La verdad nos entusiasma, nos da muchísimo gusto que estén ustedes atentos, amigos del otro horario y amigos nuevos que se están sumando a este proyecto. Gracias. Así es, como Gilberto García Ramos, que es mensajero de Correos de México. Él dice, un mensaje para Indalecio, dice, la delincuencia organizada es una, es intervencional, es el gobierno federal. Ellos son los que mataron a su hijo. No puede confiarse de ellos. Debe organizarse él aparte y no pedirle ayuda o apoyo a las autoridades. Así es, mucha gente en el país estamos muy decepcionados de lo que pasa en esos ámbitos. Y Manuel Munguía dice que en Allende, Coahuila, hace unos días mataron a 800 personas civiles. Ahora con el señor Indalecio Benítez, pues hay que solidarizarnos. No es justo, dice que es una destrucción de nuestra nación. Muchas gracias, Manuel Munguía. Él nos viene siguiendo desde el otro horario, por supuesto. Así es, Marta López, que nos dice que el cambio de horario le beneficia mucho, tiene la oportunidad de escucharnos con mejor atención y ojalá que su audiencia crezca. Pues muchísimas gracias. Y vamos a continuar con la siguiente sección que tenemos a cargo de Alexia Cervantes. Es un reportaje de una mesa redonda que se realizó la semana pasada en la Casa LAM sobre el tema de la ley de telecomunicaciones. Adelante. La semana pasada se realizó una mesa redonda para analizar las consecuencias de la reforma constitucional y ley reglamentaria en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. El evento convocado por la jornada tuvo lugar en Casa LAM y contó con la presencia de expertos en la materia como Alma Rosa Alba de la Selva, Agustín Ramírez, Genaro Villamil y Jesús Ramírez Cuevas. Y precisamente la doctora Alma Rosa Alba de la Selva aprovechó para comentar que, a pesar de que ya fueron aprobadas las leyes secundarias, hoy más que nunca se requiere de un fuerte ejercicio de análisis, pues en nuestro país son las televisoras las que tienen la sartén por el mango. De igual manera, la investigadora declaró que, por desgracia, el hecho de que una ley se encuentre en la Constitución no garantiza que se cumpla. Creo que tenemos que hacer un ejercicio de análisis. La reforma constitucional se presentó para muchos como una ley de gran alcance. ¿Y por qué hubo un viraje tan drástico con la llamada ley secundaria, esta de telecomunicaciones y radiodifusión? ¿Por qué ocurrió eso? Tenemos que ir más allá del análisis de la coyuntura, más allá de lo que nos dice en el artículo tal y cual, y buscar esas respuestas, lo que yo llamo las auténticas razones. La aprobaron todos los partidos, convencidos supuestamente de que esto iba a ser una transformación radical para el país y que el ciudadano iba a tener mejores servicios, acceso a internet gratuito, algo así como una tierra prometida, ¿no?, en la materia. Eso fue lo que se dijo, pero era lo que se quería vender, porque ahí ustedes lo saben mejor que nadie, son las televisoras las que tienen la sartén por el mango. Entonces, bueno, que esté en la Constitución, lo hemos pensado muchos desde el principio de todo este tema, no nos garantiza efectivamente que se cumpla. Y así está pasando, ¿no? Vámonos respetando. El PRI ha regresado. Ese quería ser, al parecer, el mensaje. No hay un reto muy grande que consiste en lograr que la sociedad mexicana entienda a este tema como un problema suyo, lo asimile, lo anote en su agenda y este tema se convierta en una demanda de la sociedad y que haya una fuerza social que exista, que les diga, ¿saben qué? No nos van a engañar una vez más. Pero mientras la sociedad mexicana esté entretenida con temas vil, como si fue penalti o no fue, este tema y muchos otros difícilmente van a avanzar en el país. Por su parte, el periodista Jesús Ramírez Cuevas señaló brevemente que el espectro radioeléctrico es de los ciudadanos y, por tanto, debemos defender nuestros bienes. El espectro radioeléctrico, el espectro televisivo, es de nosotros. O sea, no es de las televisoras ni de los grandes empresarios, es de los ciudadanos. Y entonces, al no tener una normatividad para hacer posible que podamos beneficiarnos de esos servicios o de esos negocios, nosotros estamos regalando ese derecho, ese servicio, para que hagan negocios con nuestros bienes. Y eso es lo que está sucediendo con estas reformas constitucionales, con las reformas secundarias, que es la construcción de un poder detrás, tras bambalinas. A partir de la información de cómo funciona la sociedad y de los ciudadanos, de nuestra intimidad, de nuestros gustos, de nuestras instancias, están utilizando esa información pues para inducir nuestros comportamientos sociales, para construir nuestra memoria y para, pues de alguna manera también, nos están haciendo pensar lo que ellos quieren que pensemos de las cosas. Entre los ponentes también estuvo presente el periodista Genaro Villamil, quien declaró que no hay movilización social porque no hay información. Villamil estimó que con este nuevo escenario la población no va a tener opciones de entretenimiento y mucho menos de información. De esta manera aprovechó para hacer un llamado a la alfabetización digital y así luchar contra el monopolio de la opinión pública. De lo que se trataba aquí es de que no se fracturara el monopolio más importante para ellos, que es el monopolio de la opinión pública. Y tan importante es ese monopolio que ahora lo estamos viviendo. Eso que estamos viendo hoy, que se aprueba la ley de hidrocarburos en la Cámara de Diputados y nadie sabe nada porque la tele no informa, de eso se trata, de generar una gran distracción, un gran desinformador. Ese es el monopolio de la opinión pública. ¿sí? Justamente lo que estamos viviendo, nos desesperamos los que tenemos información y decimos, ¿por qué la gente no está saliendo a la calle? Porque efectivamente no hay movilización social. Y no puede haber movilización social porque no hay información. Y no hay información porque el 80-85% de la población solamente tiene un acceso a la información, que son los medios radiodifundidos. Entonces, de eso se trata esta historia. Que Televisa deja de ser una empresa para volverse un sistema, parte del sistema. ¿Qué hacer? Tenemos que alfabetizarnos digitalmente. Por favor, acérquense, ahora sí que es una transición generacional, acérquense a sus hijos o a sus nietos, vayámonos al mundo de las redes también para informarnos y para informar. Está ocurriendo una revolución silenciosa de las audiencias. Cada vez menos jóvenes ven televisión. No va a llegar Emiliano Zapata y Pancho Villa a tomar Palacio Nacional. La revolución en este momento es de otra manera. Es una revolución de las audiencias, es una revolución de autoconciencia. De igual manera, el presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, Agustín Ramírez, señaló que con la reforma en telecomunicaciones se nos prometieron sumas millonarias de ahorros, pero lo único que encontramos es una reforma que se diluye por completo en las leyes secundarias. Por tanto, señaló que desde la AMEDI ya se prepara un exhorto al ejercicio de la controversia constitucional. ¿Qué es lo que se ha dicho mucho de la reforma en telecomunicaciones? Los millonarios ahorros que los ciudadanos vamos a tener con esta reforma. Al día siguiente de que se aprobó en la Cámara de los Diputados, salía el secretario de Comunicaciones y Transportes y con el consejero jurídico a explicar cuáles eran estos grandes beneficios, y lo que más se decía era las sumas millonarias de ahorros que vamos a tener los mexicanos. ¿Y qué es lo que encontramos ahora en materia de radiodifusión? Y una regulación muy laxa que va a permitir que el actual monopolio siga beneficiándose, porque ahora resulta que es el señor Slim el que decide en qué momento. Y claro, hay un artículo transitorio de la reforma constitucional que lo permite. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esta reforma constitucional, que en principio era muy buena, se nos diluye en la ley secundaria. Y vamos a promover, los vamos a exhortar a que ejerciten la atribución que les dio también la Constitución de presentar una controversia constitucional. Como asociación, tenemos que exhortarlos a que la ejerciten. Los participantes coincidieron, entre otros puntos, que esta reforma no garantiza el libre flujo de la información en Internet, coarta la libertad de expresión y el derecho a la información, y además en ella la televisión es la preponderante, por lo que es indispensable mantener ante los medios una conciencia crítica, un gran análisis y una ciudadanía bien informada. Para El Fin Justifica los Medios, Alexia Cervantes. Pues de eso se trata, mi querida Graciela, de una ciudadanía bien informada. Mientras más información tengamos y mejor la procesemos, pues podremos organizarnos mejor y pues construir un mejor entorno para nosotros y para los que vienen después. Así es, y para ello debemos tener medios de comunicación que nos informen bien, ¿verdad? Por eso es muy importante la democratización de los medios de comunicación y que tengamos acceso también a todas estas opciones que nos dan las nuevas tecnologías de la comunicación. Y bueno, pues ya estamos al final de nuestro programa. Queremos invitarlos a que nos escuchen en este horario, a que corran la voz. Estamos ya a la 1:05 de la tarde todos los jueves, y también queremos invitarles a que nos acompañen en nuestro festejo del 25 aniversario el próximo jueves 4 de septiembre. Estaremos aquí a la 1 de la tarde en la recepción de la emisora, en el domo que se llama, con una serie de cuestiones que les va a gustar muchísimo. Vamos a tener algunos expertos de comunicación que nos van a acompañar. acompañar. Vamos a tener también un sorteo de libros de comunicación que algunas, ¿no?, editoriales están haciendo favor de regalarnos. Juguito, canapés. También algunos canapés. Y bueno, pues esperamos contar con su atención y con su presencia aquí en Radio Educación el próximo 4 de septiembre a la 1 de la tarde. Oigan, muchísimas gracias por sus llamadas. María de los Ángeles Hernández, terapista de Iztapalapa. Qué bueno que cambian de horario. Ya tiene Zócalo, me interesa conocer más sobre los medios. Esa es la idea. Arturo Matías Villalobos, de Gustavo Amadero. Le gusta el programa, es interesante. Agradece la información dada, sobre todo ahora en lo de la reforma de telecomunicaciones. Gregorio Díaz nos dice que quiere que hablemos de la revista Contralínea. Por supuesto que sí. Marta Aguirre es jubilada de Iztapalapa. Felicita al programa por su horario. Agradece el trabajo y dice que los temas son muy interesantes. Lorenzo Sánchez nos escucha desde hace mucho tiempo. El tema es muy importante, ya que es una alternativa para la sociedad que desee estar bien informada. Radio Educación es maravillosa. La rifa. Ana María Hernández, Ángeles Medina y Alexia Cervantes, en una producción de Graciela Ramírez. Hasta muy pronto. Radio Educación presentó El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios.